but so am I. A little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was to my thigh bone, my thigh bone connected to my hip bone. My hands in my waist, now I twist on and rock from left to right. Giddy up, giddy up, giddy up, giddy up. We can giddy up all night long. Giddy up. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 6 minutos y empezamos así esta hora del regreso, avanzando en esta tarde fantástica de música, de diversión, de entretenimiento, muchas noticias, lo que sucede alrededor del mundo lo vamos a estar actualizando en esta hora del regreso y vamos a empezar con algo de música. Viene este Steely Dan con FM. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso, 5 de la tarde, 7 minutos. Volveremos con más información. Vamos a regresar después de esta canción con mucha actualización de lo que sucede. A propósito, actualizo información de última hora antes de irme con la canción. Esto es un accidente aéreo. Un avión del Ejército del Aire se estrelló frente a La Manga. Un avión de la Academia General del Aire, AGA, con base en San Javier, se ha estrellado frente a La Manga. En Murcia, se trata de la tercera aeronave que ha caído en aguas murcianas en los últimos meses. La unión de la Academia General del Aire, AGA, con la base de San Javier, se ha estrellado frente a La Manga, Murcia. Se trata de la tercera nave que ha caído en aguas murcianas en meses. Estaremos actualizando la información en el transcurso de la tarde. Bueno, por ahora, continuemos con la música. Viene Steely Dan con este FM. La hora del regreso. Bottle, mama. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 14 minutos y avanzamos en la hora del regreso. Vamos con la actualización de información, lo que sucede alrededor del mundo. Vamos con la BBC News. Titulares, me faltaron 4 segundos para salvar a mi hijo. El estremecedor relato de la madre de Puntito, uno de los niños desaparecidos en el tsunami de Chile de 2010. Joaquín es uno de los 23 desaparecidos que dejaron el terremoto del tsunami en Chile en 2010. La BBC entrevistó a su madre, Helen Fajardo, quien estaba con él esa noche. La ola fue una explosión y al segundo estaba en lo profundo del mar ahogándome, dijo. Otros titulares, ¿qué medidas toma América Latina ahora que el coronavirus ya llegó a la región? ¿Por qué es tan importante conocer la identidad del paciente siendo el cero, el primer humano en infectarse con el coronavirus? Más titulares, entró a prisión y en 3 horas ya estaba muerto. Los espantosos secretos que guardan las cárceles en Rusia. Me pusieron una bolsa en la cabeza y empezaron a asfixiarme las denuncias de tortura de los testigos de Jehová en Rusia. Más titulares, el sorprendente hallazgo del primer animal que puede vivir sin oxígeno. Las bacterias que pueden producir electricidad del aire. Más titulares, Agencia EFE. La aprobación de la senda del déficit halla en el camino del presupuesto. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la senda de estabilidad presupuestaria hasta 2023, una medida que todavía tendrá que ser avalada por el Senado y que constituyó el primer paso para la elaboración de presupuestos de 2020. Más titulares, 15 casos de coronavirus, 3 de ellos contagiados sin viajar fuera de España. Permiten la salida de 130 clientes en cuarentena en hotel de Tenerife. Las mascarillas se agotan en farmacias donde la demanda sube un 8000%. Ningún país de la Unión Europea planea de momento controles Schengen para el coronavirus, según Bruselas. China confía en controlar el brote de en abril y aumentan los casos en Corea del Sur. González y Aznar difieren sobre Cataluña, pero coinciden en penar la deslealtad. Contagiada de coronavirus, la vicepresidenta de Irán, Mohamed Ebtekar. Almudena Domenech, el antídoto contra el Brexit, es la unidad de Europa. Más adelante continuaremos con más titulares. Vamos con la información de la agencia francesa de noticias sobre la confirmación de Brasil y su último caso de coronavirus. Primer caso de un paciente con el nuevo coronavirus en América Latina. El Ministerio de Salud confirmó el miércoles el diagnóstico de un brasileño residente en Sao Paulo. Cuando la prueba tuvo un resultado positivo, hicimos una contraprueba por seguridad y control. Pero desde ese momento ya adoptamos las medidas, asumiéndolo ya como un caso en la práctica de atención médica con cuidados intensivos para él y sus contactos. De cuidado intensivo dele y de sus contactantes. El paciente de 61 años presentó los síntomas de la enfermedad tras volver el 21 de febrero de la región de Lombardía, en el norte de Italia. Allí se ha registrado la mayoría de los casos de infección en este país europeo. Fuera de China, epicentro de la enfermedad COVID-19, hay unos 40 países afectados, con medio centenar de muertos y 2.800 casos confirmados de contagio. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 18 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Y vamos con la información que nos trae la agencia francesa de noticias sobre Colombia, que se prepara para la epidemia de coronavirus. El gobierno colombiano aseguró el miércoles que está tomando medidas preventivas en medio del avance de la epidemia de coronavirus en el mundo, que ya registró su primer caso en América Latina. Yo creo que hay una gran coordinación internacional hoy y creo que todos los países debemos estar tomando todas las medidas preventivas necesarias, pero además hacer una gran campaña de concientización en todos los ciudadanos. Brasil, en plena época de carnaval en Río de Janeiro, confirmó el miércoles el diagnóstico de coronavirus de un brasileño de 61 años, residente en Sao Paulo, que había regresado hacía 5 días de la región italiana de Lombardía. Duque consideró además que las medidas internacionales que se están aplicando en los aeropuertos son buenas. Tenemos que ser conscientes y precavidos. Y entre otras cosas hay que hacer una gran campaña para detectar síntomas y por supuesto para que nosotros tengamos la posibilidad de tomar todas las medidas de higiene. Según las últimas cifras de la OMS, hay en China unos 80.000 casos en total con unos 2.700 muertos. Fuera del país asiático se han producido hasta ahora al menos 3.000 casos y casi medio centenar de muertos en unos 40 países. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos a actualizar la información que tiene que ver con el coronavirus. Vamos al diario elperiódico.com, que nos actualiza a esta hora con toda esa información. Y vamos así poco a poco actualizando lo que ha sucedido en la última hora. Actualización de información de lo que tiene que ver con el coronavirus, que ya llega a 15 personas contagiadas aquí en España. Vamos a actualizar la información con los coronavirus. entregas de elperiódico.com para tener información puntual y más actualizada de lo que está sucediendo pues a esta hora. Vamos a la última hora de información. Generalitat monitoriza las empresas por el coronavirus. La consejera de empresa Àngels Chacón ha asegurado este jueves que la Generalitat está monitorizando las afectaciones de la epidemia del coronavirus sobre el tejido empresarial catalán. Más titulares. Alemania quiere pedir listas de pasajeros. El gobierno alemán se propone pedir listas de viajeros procedentes de países especialmente afectados por el coronavirus con el propósito de poder ubicarlos con facilidad en el caso de que lleguen el medio de transporte en que lleguen a Alemania que se registre un caso de contagio. Más titulares. La enferma de La Gomera trabaja en una residencia de ancianos. La última mujer ingresada en el hospital de La Gomera tras dar ayer positivo por el coronavirus después de un viaje a Italia trabaja en una residencia de mayores en un municipio del Valle del Gran Rey en el que se ha restringido el régimen de visitas. Vamos a actualizar más información. OMS, hay que actuar agresivamente. Tedros subrayó que la epidemia se encuentra actualmente en un punto decisivo en el que mientras parece haberse alcanzado el pico de infecciones en China, origen del virus, ha surgido nuevos focos de transmisión en países como Italia, Corea del Sur o Irán. Bueno, seguiremos actualizando información en el transcurso de la tarde lo que sucede puntualmente con el tema del coronavirus y estaremos también actualizando la información de lo que sucede alrededor del mundo. En el resto del planeta vamos a estar actualizando también información, por supuesto. Vamos a continuar con más información. Resumen del coronavirus, ya son 12 muertos en Italia. Avanzamos con la información con los colegas de la agencia EFE. El coronavirus causa ya 12 muertos en Italia y 2 en Francia. Los casos en el continente europeo todavía son a pequeña escala en comparación con la situación que se vive en varios países asiáticos. El principal foco en Europa se sitúa en Italia, que contabiliza 400 contagiados, 75 más que los registrados en el último balance del martes. También se han registrado casos de afectados en otros países, como Alemania, Croacia, Rusia, Austria y Macedonia del Norte, la mayoría de pacientes que viajaron a Italia recientemente. El Ministerio de Sanidad español mantuvo este miércoles el riesgo moderado de transmisión por coronavirus en España, donde hasta el momento hay 10 casos registrados. El gobierno de Pakistán, por su parte, confirmó este miércoles los 2 primeros casos en su territorio y reveló que los 2 infectados habían viajado a Irán, país que ha registrado 19 muertos y 139 contagiados. Este miércoles también el gobierno brasileño confirmó el primer caso en el país, lo que supone el primero en Latinoamérica, la única región del planeta que hasta ahora permanecía ajena a esa enfermedad. Si tú estás en el coche y de repente te pones a cantar, tú escuchas Cautiva Radio. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso, 5 de la tarde, 25 minutos. Y avanzamos con la información. Los colegas de la agencia EFE nos hacen el reporte de lo que sucedió en una fábrica en Milwaukee. Vamos a escuchar la información de agencia EFE. Al menos 5 personas murieron este miércoles en un tiroteo en una fábrica de cerveza de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. La policía de Milwaukee señaló que estaba investigando un incidente crítico en el bloque 4000 de la calle West State, mientras que el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijo que las autoridades estaban respondiendo a una escena de un tirador activo en el edificio de Miller Coors. Así, el presidente estadounidense Donald Trump se solidarizó con las víctimas. Fire at a Molson Coors Brewing Company plant, taking the lives of 5 people. Number of people were wounded, some badly wounded. Our hearts break for them and their loved ones. We send our condolences. We'll be with them. And it's a terrible thing, terrible thing. So our hearts go out to the people of Wisconsin. Según el Milwaukee Journal Sentinel, los empleados de Molson Coors fueron informados vía correo electrónico de que había un tiroteo en o cerca de unas escaleras en la segunda planta del edificio 4 de la fábrica. Ese medio recordó que Molson Coors, que opera la marca Miller Coors, anunció a finales de octubre planes para cerrar su oficina de Denver, Colorado, y la reubicación de cientos de sus trabajadores en la planta de Milwaukee. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 27 minutos, y avanzamos con la información que nos trae la gente de la agencia francesa de noticias sobre el coronavirus que se extiende por el mundo. Vamos a escuchar la información de Agencia Francesa de Noticias. La epidemia del nuevo coronavirus se extiende pese a las medidas mundiales de prevención. En los últimos días, varios países europeos registraron sus primeros casos y el miércoles falleció el primer francés por la enfermedad. En Italia ya hay 300 personas contagiadas, la mayoría en el norte, y murieron una decena de personas. Paralelamente, las cifras mejoran en China, el corazón de la epidemia. El miércoles, las autoridades comunicaron que medio centenar de personas habían muerto en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde hace 3 semanas. Además, el número de contagios también disminuyó. Se reportaron unos 400 nuevos casos, menos que en el resto del mundo. La enfermedad COVID-19 afecta ya a unos 40 países. En total, fuera de China, ha habido 40 muertos y unos 2.700 casos confirmados de contagio. 1 millar de ellos se produjeron en Corea del Sur, la mayoría vinculados a una secta cristiana en la que una persona habría contaminado a varios centenares de fieles. En Irán, el número de víctimas ronda la 20ª, según el Ministerio de Salud. Dentro de la gran tensión que preside las relaciones entre Washington y Teherán, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo exigió que Teherán diga la verdad sobre la epidemia. El presidente iraní Hassan Rouhani respondió acusando a Estados Unidos de hacer cundir el pánico. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 30 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso con la información de lo que sucede alrededor del mundo. La información más importante de España y el mundo la tenemos aquí en la hora del regreso. Vamos a actualizar también información del mundo deportivo, que Adolfo Jiménez del Río hoy viene muy deportivo en el día de hoy también. Más adelante vamos a estar hablando del tenis, de la Champions, del Tour de Emiratos. Arranquemos, antes de ir a los deportes, vamos con información que tiene que ver con el tema político del día de Adolfo Jiménez del Río. Vamos a escuchar tema político del día con Adolfo Jiménez. Y en el tema político del día tenemos el primer día de la mesa de negociaciones entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Eso sí, piloteado por Carlos Puigdemont y quien quiere controlar la mesa cuando Quim Torra sea inhabilitado. Y es que los fieles del prófugo pilotarán la negociación si el presidente pierde el cargo antes de lo previsto por el independentismo. Eso sí, son tres claves que ha estratégicamente colocado Puigdemont en esta mesa de negociaciones. Jordi Puigneró, que es el potencial candidato de Junts por Cataluña en las próximas autonómicas catalanas y con el respaldo del propio Puigdemont. Elsa Artadi, su líder en el Ayuntamiento de Barcelona, y Josep Rius, el que fuera su jefe de gabinete como presidente y uno de sus más estrechos colaboradores en la actualidad, especialmente durante sus primeros meses de fuga. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es la opción que le está dando el gobierno español precisamente a la Generalitat de Cataluña y específicamente a el partido de Junts por Cataluña para tener representatividad y quizá una victoria propagandista del independentismo al mostrar una sala reservada que habitualmente en Moncloa se designa para dignatarios extranjeros y presidida por las banderas española y autonómica? Y también nos preguntamos en el tema político del día, ¿no está Pedro Sánchez otorgándole honores de Estado a un presidente inhabilitado y legitimando sus pretensiones anticonstitucionales, normalizando unos encuentros que serán mensuales? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, vamos actualizando información. Ese tema político del día, lo que se pregunta, Adolfo, de lo que sucede en cada día. Bueno, vamos avanzando con las efemérides. Vamos a recordar algo que sucedió un día como hoy, un 27 de febrero, pero de 1991. El Rey del Soul, James Brown, es liberado de prisión. Esa era la noticia que se daba a conocer un día como hoy. Pues vamos a escuchar algo de James Brown. Esto se llama Sex Machine. Get up, aquí en La Hora del Regreso. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. The way it is, I got

y actualizando información, todo lo que tiene que ver con el mundo de las noticias, todo lo que sucede alrededor del mundo, lo vamos actualizando aquí en la hora del regreso. En este momento tenemos aquí en Madrid 18 grados centígrados, sensación térmica de 17, el día soleado. La salida del sol fue a las 7:52 de la mañana y la puesta del sol va a ser a las 19:03. El anochecer, el último rayito de luz, lo vamos a ver a las 19:31. El viento está a 24 kilómetros por hora, moderado, viene del oeste. Bueno, eso es lo que tenemos en cuanto al clima. Voy a actualizarles también información de lo que ha sucedido un día como hoy. Les contaba ahorita en el resumen de noticias sobre pues el caso de los 5 muertos que hubo en Milwaukee esta mañana. Un tiroteo que hubo en una fábrica de cerveza en Milwaukee. 5 muertos dejó. El presidente Donald Trump lamentó el incidente y envió condolencias a las víctimas. Un hombre armado de 44 años abrió fuego en la tarde de ayer miércoles y dejaba al menos 5 muertos en un complejo corporativo dentro de la fábrica de cerveza Molson Coors en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, al norte de Estados Unidos. Según informó la policía, según medios norteamericanos, el tirador de 44 años se habría quitado la vida tras el asalto, elevando a 6 los muertos de este atentado, podríamos decir, suicida. Bueno, avanzamos con la información. Vienen los colegas de la AFP y estos diálogos que se reanudan en Viena por el diálogo diplomático sobre el acuerdo. Se reanudaron el miércoles en Viena las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, acusado de violar el acuerdo de no proliferación de 2015. Asegurarse de que Irán se beneficie genuinamente de los beneficios económicos que deberían tener bajo el acuerdo, que tiene derecho bajo el pacto. Por otro lado, asegurarse de que todas las partes, no solo Irán, sino también otras partes, se reembarquen o se embarquen en el proceso para la implementación del acuerdo. El Consejo de Seguridad de la ONU podría restablecer las sanciones a Irán, que se habían levantado bajo el acuerdo de 2015, pero los países europeos afirman que no es objetivo. Irán produce uranio enriquecido a una tasa superior al umbral del 3,67% establecido en el pacto y ya no cumple con el límite de 300 kilos impuesto a sus existencias de ese material. En la reunión del miércoles participaron representantes de la Unión Europea, Irán, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania. Los participantes reconocieron que la reimposición de las sanciones de Estados Unidos no permiten que Irán aproveche los beneficios del acuerdo y recordaron que el pacto es clave para la no proliferación nuclear en el mundo. Todavía estamos abiertos a cualquier iniciativa que pueda garantizar los dividendos de Irán del pacto nuclear y estamos totalmente preparados para revertir los pasos que hemos tomado hasta ahora a cambio del cumplimiento de los compromisos de la otra parte bajo el tratado. El histórico acuerdo nuclear se ha visto seriamente amenazado desde que Estados Unidos lo denunció unilateralmente en 2018. Irán, sofocado por las sanciones, respondió liberándose de varios de sus compromisos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 5 de la tarde, 45 minutos y avanzamos con información. Harvey Weinstein contrató un asesor de presos para prepararse para la cárcel. Harvey Weinstein encara así máximo de 29 años de cárcel tras el veredicto emitido por el jurado de su histórico juicio en Nueva York, posibilitado gracias a la cascada de denuncias que desencadenó el movimiento feminista Me Too, que este lunes aplaudió la valentía de las supervivientes. El productor de cine Harvey Weinstein contrató un asesor de presos antes de ser declarado culpable este lunes de dos delitos sexuales, uno de ellos violación en tercer grado, para que le ayudara a prepararse para un posible ingreso carcelario. Según el medio local New York Post, Weinstein, que está previsto recibir una sentencia mínima de 5 años de cárcel, contrató a un profesional para saber cómo recibir la asistencia médica adecuada en prisión, afirmó su portavoz Judah Engelmeyer, que detalló que su cliente es diabético y tiene problemas de espalda. Acusadoras de Weinstein esperan cadena perpetua en nuevo juicio en California. Era hora de que rindiese cuentas, dice Hillary Clinton sobre Harvey Weinstein. Trump dice que la condena contra Harvey Weinstein es una victoria que envía un mensaje muy fuerte. Mientras, el abogado Weinstein, Arthur Aldala, visitó este martes el productor en el hospital de Bellevue de Manhattan, donde ingresó en la tarde de lunes por hipertensión arterial y palpitaciones cardíacas. Aldaya apuntó que aún no se sabe cuándo Weinstein ingresará en la prisión de Rikers Island, Nueva York, donde permanecerá hasta la sentencia prevista para el próximo 11 de marzo. Señaló que probablemente recibirá visitas de amigos y familia en el hospital. Pequeño resumen de lo que ha sucedido en las últimas horas con todo el tema de Harvey Weinstein. Bueno, y también hablando en el mundo de la música, y más exactamente de los documentales musicales, se mostró el documental Amazing Grace, donde Aretha Franklin está filmada en estado de gracia total. El material que rescata, filmado por Sidney Pollack en 1972, muestra al artista honrando al gospel. La Capilla Sixtina del Gospel, el éxtasis religioso de Aretha Franklin, la cima definitiva de la música espiritual. Sí, barra libre de pirotecnia para definir Amazing Grace. Se trata de las dos noches en las que Aretha Franklin interpretó clásicos de gospel en la iglesia bautista misionera New Temple en Los Ángeles en 1972. Una epopeya musical filmada por Sidney Pollack, que durante años permaneció guardada debido a los problemas técnicos que impedían sincronizar el sonido y la imagen, gracias al trabajo de 9 años de Alan Elliott con técnicas actuales. Hoy podemos contemplar este documento histórico que recoge a la dama del soul rindiendo tributo a la música con la que se crió, desprovista de artificio, capturando los momentos en que el artista tiene que volver a empezar un tema y cómo se va preparando todo. Bueno, el documental se llama Amazing Grace, es de 2018, es de Alan Elliott y Sidney Pollack, recomendadísimo aquí en La Hora del Regreso. Bueno, vamos con avance informativo. Nos conectamos en este momento con la voz de los Estados Unidos de América. Vamos a ver qué sucede al otro lado del charco. Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El vicepresidente Mike Pence liderará la respuesta del gobierno de Estados Unidos al nuevo coronavirus, según anunció el presidente Donald Trump el miércoles en medio de las crecientes críticas sobre el manejo del brote por parte de su administración. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump tampoco cerró la puerta al llamado de los demócratas del Senado por más de $8,000 millones en fondos de emergencia para los esfuerzos contra el coronavirus. Y el potencial impacto del coronavirus también podría afectar la industria del turismo en Estados Unidos. Nos informa José Pernalete. La preocupación por el coronavirus se esparce de manera significativa en áreas distintas a la salud. Ante la propagación de esta enfermedad, la industria turística podría resultar afectada, tomando en cuenta que los viajeros procedentes de China ocupan el tercer lugar en la escala de mayor turismo en Estados Unidos, luego de los británicos y japoneses. Tú tienes $6,500 que gasta cada chino que viene a los Estados Unidos. Tulio Rodríguez, experto en macroeconomía, afirma que el cálculo de pérdidas en este mercado específico es de aproximadamente $10,000 millones. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y a pocos días del supermartes, cuando Estados Unidos avanza en el actual proceso de elecciones, cada vez más ciudadanos se involucran en el proceso con la mira puesta en temas como la emigración y la seguridad. Este es un avance informativo de La Voz de América. Bolivia intensifica sus controles frente a un caso sospechoso del nuevo coronavirus mientras recibe una donación de China. Fabiola Chambi nos informa desde Bolivia. China realizó una importante donación de equipos tecnológicos de apoyo a Bolivia para el control de viajeros que llegan al país. Estos medidores de temperatura tipo escáner serán utilizados en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con el objetivo de prevenir posibles casos del nuevo coronavirus. El embajador de China en Bolivia, Wang Yashong, brindó detalles sobre la colaboración bilateral en este tema. Estamos dispuestos a seguir colaborando por la parte boliviana y esta pequeña donación que vamos a hacer es una pequeña muestra de nuestra solidaridad. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Las autoridades portuarias mexicanas negaron el desembarco del crucero MSC Meraviglia en la isla de Cozumel por sospecha de coronavirus. El operador del crucero dijo que los registros médicos del MSC Meraviglia muestran solo un caso de gripe común. Y Steven Spielberg no dirigirá la quinta entrega de Indiana Jones, según The Variety. El director de Ford and Ferrari, James Mangold, estaría a punto de aceptar la tarea. Spielberg seguirá siendo uno de los productores de la cinta y Harrison Ford continuará como el héroe principal de la película que será estrenada en el año 2021. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 17:52, 5:52. No se olviden esta noche, gente que cautiva con Camilo Herrera a partir de las 19:00 y hasta las 20:00, 1:60 con lo mejor de gente que cautiva con todos esos personajes y sobre todo frases históricas. Y bueno, momentos importantes de esta gente que hace el bien por el bien de los demás. Estamos pendientes allí de gente que cautiva. Y bueno, a las 22:00 se amplía el espacio de Navegantes con Ángel Jay. Desde las 22:00 lo tenemos esta noche aquí en Cautiva Radio de 22:00 a 0:00, 2:00 continuas con la música pop español, con el rock en español y por supuesto con esta música internacional que se toma el mundo, un poco de reggaetón, pero sobre todo ritmos latinos, ritmos en español con Ángel Jay, con notas curiosas y bueno, haciendo pues todo este final del día fantástico. Este fin de semana no se pierdan Zona Urbana con la gente de Zona Urbana Madrid y Cautiva Radio con Gabriel Cardona. Estamos los viernes y sábados desde las 22:00 hasta las 0:00 y con la mejor música urbana, con los clásicos del reggaetón y con los invitados. Artistas invitados que están presentando su música nueva, lo más nuevo del trap, lo más nuevo del reggaetón, lo más nuevo del dembow, lo escuchan ustedes aquí en la Zona Urbana. Y bueno, a las 0:00 empezamos con las mezclas perfectas en el Hot Mix, Beat to Beat and Back to Back, el Hot Mix, las versiones especiales que tenemos cada fin de semana, versiones exclusivas que suenan en los mejores pubs del mundo y en las mejores radios del mundo. Las tenemos aquí en el Hot Mix desde las 0:00 y hasta las 6:00 a.m. 6:00 continuas con lo mejor de la música nueva más importante en el mundo. Y por supuesto, el programa de la opinión, de los temas, de las noticias, de los comentarios, la M Airways, sábados a partir de las 11:00 a.m. y hasta las 2:00 p.m, 3:00 continuas con todo el equipo de la M Airways. Y bueno, continuamos con música. Voy a presentarles esta canción que es un clásico de este artista. Él se llama Billy Joel. Esta canción que hace parte de una efemérides y es algo que sucedió en un día como hoy, más exactamente un 27 de febrero de 1982. 52nd Street, el nombre del sexto álbum de estudio grabado por el cantautor estadounidense Billy Joel, ganó un día como hoy un premio Grammy como mejor álbum, el álbum que había sido lanzado por Columbia Records el 3 de octubre de 1978, se gana un premio Grammy en un día como hoy, un 27 de febrero de 1980. El primero de muchos álbumes de Billy Joel en alcanzar lo más alto de las listas de Billboard, acompañado de su primer Grammy con la canción My Life. Fue beneficiada de la exposición que tuvo cuando los productores de Boston Buddies utilizaron la canción interpretada por otro cantante como su tema. 52 and Street también llegó a ser, en 1982, el primer álbum en ser lanzado en disco compacto por Sony Music. Con más de 7 millones de copias vendidas, es uno de los 20 álbumes más vendidos de los años 70. Tres canciones alcanzaron el top 100 en los Estados Unidos, ayudando a aumentar el éxito del álbum: My Life, que alcanzó el número 3, Big Shot, que alcanzó el número 19, y esta, Honesty, que alcanzó el número 24 en listas. Vamos a escuchar Honesty con Billy Joel en la hora del regreso, una efeméride que es algo que pasó un día como hoy. Anthony Roldán en Cautiva Radio, la hora del regreso. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. If I wear my heart out on my sleeve, but I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to be. Thank you.

Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. La hora del regreso. Esto es Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 6 minutos. Y vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a traer la información deportiva. Vamos con Adolfo Jiménez del Río. Vamos a hablar de Champions. Adolfo, ¿cómo está el tema con la Champions League? Entramos de lleno con la Champions, donde anoche solo necesitó 15 minutos el Manchester City para llevarse la victoria del Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. 1-2, una victoria que le da holgura para la vuelta tener ya prácticamente encarrilada su clasificación. Eso sí, el partido lo dominaron el Real Madrid durante los primeros 75 minutos y solo le faltó esos últimos minutos al Manchester City, y especialmente con la entrada de Sterling, para romper la férrea defensa que tenía el Real Madrid y hacer el primer gol en el minuto 78, Gabriel Jesús, después de un error de Sergio Ramos en su marca. Posteriormente se resquebrajó totalmente la defensa y Carvajal cometió un error dando la oportunidad de un penalti que cobró magistralmente Kevin De Bruyne frente a Thibaut Courtois en el minuto 83 y dándole la victoria contundente a un Manchester City que ya con esto parece ser que tiene totalmente encarrilada su clasificación en estos octavos de final. Lo tendrá muy complicado el Real Madrid porque con la ausencia de Sergio Ramos, que fue expulsado en el minuto 86, le queda más complicado mantener una férrea defensa en Manchester. Pero la otra sorpresa de la Champions la dio el Lyon, que en su casa lo dio absolutamente todo para vencer a la Juve 1-0 y tener un excelente resultado para la vuelta, donde la Juve en su casa también es muy fuerte. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, sigamos con Champions. Y en la Europa League, en 16avos, tenemos interesantes partidos. Ayer se realizó uno, donde el Braga de Portugal cayó en su casa frente al Rangers de Escocia 0-1. El Gen recibe hoy al Roma a las 6:55 y el resultado global va a favor del Roma 0-1. Otro partido interesante será el del Español, que en su casa recibe al Wolves, eso sí, con un resultado global muy en contra del Español, 0-4, 6:55. Otro gran partido será el del Manchester United, que recibe al Club Brujas y el resultado global está 1-1. Quizá todo abierto un poco a favor del Manchester United, que logró encajarle un gol al Club Brujas en su casa, y hoy será a las 9 de la noche que se defina quién pasa a la siguiente ronda. El Inter recibe al Ludogorets, un partido a puerta cerrada a las 9 de la noche, y en el resultado global va ganando el Inter 2-0. Pero los partidazos de los equipos españoles será el del Getafe, que va de visita al Ajax, y en el resultado global va ganando el Getafe 0-2. 9 de la noche, el Sevilla quizá lo tendrá más suave porque el resultado global es 1-1, que le favorece al Sevilla, que en su casa es imbatible y recibirá al CFR Club a las 9 de la noche. Otro partido interesante será el del Arsenal que recibe al Olympiacos a las 9 de la noche, va ganando en el resultado global el Arsenal 1-0. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, bueno, por actualizarnos con Europa League, más exactamente. Bueno, avancemos con información deportiva. Copa Libertadores de América, a ver qué pasa al otro lado del charco con los equipos latinoamericanos. Y anoche vimos los últimos partidos de la jornada 2-2 de la Copa Libertadores de América, donde desafortunadamente el Deportes Tolima ha quedado por fuera al caer frente al Internacional de Brasil 1-0. El Cerro Porteño cayó en la casa del Barcelona de Ecuador 0-4 y queda totalmente por fuera. Y el Guaraní se enfrenta al Palestino de Chile hoy a las 11:55. Llevan un resultado global de 1-0. Y por la Copa Suramericana, ahí los equipos como el Liverpool de Uruguay goleó a Llaneros de Colombia 5-0 y lo deja por fuera en el resultado global 7-0. Y la Universidad Católica de Chile vence al Lanús 2-0, pero en el resultado global 2-3 deja por fuera a la Universidad Católica. El Pasto de Colombia queda también por fuera al caer 0-1 frente al Huachipato. Y para hoy tendremos el Plaza Colonia que recibe al Zamora a las 11:15. Gracias Adolfo Jiménez del Río por actualizarnos con lo que sucede en la Copa Libertadores. Y terminemos información deportiva con el tenis, Adolfo. En el torneo mexicano de tenis va ganando Rafael Nadal al serbio Miomir Kecmanovic 6-2, 5-3. Stan Wawrinka ha vencido al español Martínez Portero 6-4, 6-4. Eso sí, Novak Djokovic no está participando, pero en el Abierto de Dubái, ahí está demostrando que va a mantener y quiere retener el número uno del mundo. Está a tan solo una victoria para conseguirlo. Y en el Abierto Mexicano regresamos por los dobles masculinos, porque ahí los colombianos son muy fuertes y hoy se enfrentarán a Roran Vilén y Sander Gill, los dos alemanes que tratarán de darle la lucha a los número uno del mundo, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Bueno, Adolfo, y terminemos información con el Tour de los Emiratos. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? En el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, en el día de ayer y en la cuarta etapa, se tuvo un perfil completamente plano y durante 173 kilómetros los ciclistas la disputaron con alta velocidad. Llegada y salida en Dubái, y la victoria de la etapa se la llevó el sprint neerlandés Dylan Groenewegen, enfrentado al colombiano Fernando Gaviria de Emiratos Árabes y del alemán Pascal Ackermann del Bora Hansgrohe, segundo y tercero respectivamente detrás del neerlandés. El británico Adam James del Mitchelton Scott se mantiene al frente de la clasificación general individual de la ronda Emirati. La clasificación de la etapa fue la siguiente: primero Dylan Groenewegen, segundo Fernando Gaviria, tercero Pascal Ackermann, cuarto Sam Bennett, quinto Caleb Ewan, los grandes sprinters de este Tour. Todavía sigue liderado por Adam James, y quien demuestra que hoy lo dará todo para seguir dentro de esta posición de líder. Recordemos que en la segunda posición se encuentra el joven Tadej Pogačar, que hoy también lo dará todo para luchar por la etapa. Tercero, Alexei Lunsenko. Cuarto, David Gaudu. Quinto, Rafael Maika. Sexto, Jesús Herrada. Esta es la tabla de clasificación y en la cual hoy lo darán todo estos escaladores, porque para hoy se repite la etapa del martes en el monte Jebel Jafet, donde Yates intentará abrochar su liderato en la general con Pogačar como su principal rival. Será interesante ver también cómo responden Chris Froome y Valverde, que desafortunadamente han fallado de forma estrepitosa en sus intenciones de luchar por este Tour de los Emiratos Árabes. Gracias, Adolfo, por actualizarnos con información deportiva. Y vamos con la información del índice de valores, el IBEX 35, que rompe la racha bajista y recupera los 9 puntos. Vamos a la información bursátil que nos presenta Agencia EFE. El IBEX 35 pone fin a su racha bajista de 4 jornadas consecutivas de caídas por el temor al impacto del coronavirus en la economía y consigue cerrar la sesión con avances a pesar de cotizar la mayor parte de la sesión en tono negativo. La bolsa española suma un 0,71% y se queda en los 9.316 puntos, animada sobre todo por la apertura alcista de Wall Street. Iberdrola ha liderado las subidas en el parque madrileño, que tras presentar resultados suma más de de 5 puntos porcentuales. Le han seguido Mediaset y Banco Sabadell. En cambio, en el otro lado de la tabla, las mayores caídas han sido para Cellnex, CIE Automotive y Meliá Hoteles. En Europa, las principales plazas del viejo continente han cerrado la sesión de este miércoles con subidas generalizadas, salvo el DAX alemán, que se ha dejado un 0,12%. En el lado de los avances destacan las subidas de la Bolsa de Milán, arriba un 1,44% tras las caídas de ayer. Y al otro lado del Atlántico, Wall Street ha abierto en positivo después de dos jornadas de fuertes descensos por el temor al impacto del coronavirus. En las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, continúa la baja y cotiza en el entorno de los $54, y el oro, por su parte, lo hace en los $1,643 por onza. En las divisas, la relación euro-dólar se mantiene en las 1,08 unidades, y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,25%, con la prima de riesgo en los 75 puntos básicos. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 17 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso y vamos a recordar lo que pasó un día como hoy, un 27 de febrero, pero de 1980. La canción What a Fool Believes, escrita por Michael McDonald y Kerry Loggins, recibía un premio Grammy por la canción del año y grabación del año. La versión más conocida de esta canción la había grabado los Doobie Brothers, con McDonald cantando en la voz principal. Para su álbum de 1978, Minute by Minute, debutó en el número 73 el 20 de enero de 1979. El sencillo alcanzó el número 1 de la Billboard en el Hot 100 el 14 de abril de 1979, durante una semana. Y un día como hoy, 27 de febrero de 1980, recibió dos premios Grammy por canción del año y grabación del año. Esto es Kenny Loggins con What a Fool's Believe. Musters a smile for a nostalgic tale. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Estás escuchando Cautiva Radio. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 23 minutos y avanzamos en esta hora del regreso y vamos con la información de la agencia EFE que confirman 15 los casos de coronavirus en España. Dos nuevos casos en Madrid y otro en Cataluña elevan a 15 los contagios confirmados de coronavirus en España. En rueda de prensa, Sanidad ha confirmado que los dos nuevos casos de la capital corresponden a personas que no han viajado fuera de España, por lo que junto al de un hombre de 62 años en Sevilla, sumarían tres los llamados contagios autóctonos. Yolanda Fuentes, directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. En este momento tenemos dos nuevos casos confirmados en el hospital de Torrejón, de un paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos con comorbilidades y que su situación clínica es relativamente grave, y de un segundo paciente que está en planta de hospitalización. Tras la reunión del Comité de Seguimiento y Evolución del Coronavirus, las autoridades sanitarias estudian ahora cómo se han producido esos tres contagios. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Mientras sean situaciones concretas que podemos identificar un posible origen de la infección y que podemos identificar grupos concretos de riesgo, la situación varía, obviamente, pero no es una variación exagerada. Si no podemos identificarlo, tenemos que empezar a plantear tenemos que estudiar con mucho cuidado la posibilidad de cambiar de escenario. No sería ahora mismo. Con la información que tenemos ahora, no sería el caso, pero sí que tenemos obviamente que plantearnos la situación. A la fecha se cuentan 15 los casos positivos de coronavirus hospitalizados en España, 4 en Tenerife, 1 en La Gomera, 3 en Cataluña, 2 en la Comunidad Valenciana, 4 en la Comunidad de Madrid y 1 en Sevilla. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 25 minutos, y avanzamos con la información que tenemos aquí, Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid. Y avanzamos con la información de la agencia EFE. Sanidad confirma el robo de mascarillas en un hospital. Bueno, en algún hospital sí que ha salido información, en concreto en el Hospital de la Marina. La propia dirección del centro ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial el hecho de que habían desaparecido mascarillas. Yo quiero pensar que este es un hecho aislado y de que, creo que... En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, esto es Cautiva Radio, 6 de la tarde, 26 minutos, y avancemos con la información de Agencia EFE y los casos mortales que aumentan a 19 en Irán. Información de Agencia EFE. En Irán ya son 19 los muertos por el coronavirus, mientras que las personas infectadas suman 139. Ante ello, las autoridades han llamado a la calma en el país, del que cada vez es más difícil salir debido a las restricciones impuestas por los países vecinos. El presidente iraquí Hassan Rouhani aseguró que han realizado buenos esfuerzos en prevención, diagnóstico, cuarentena y tratamiento y que los últimos informes del Ministerio de Salud son prometedores, dijo. Sin embargo, las cifras no apoyan este discurso. Los nuevos contagios se reparten por 14 provincias de las 31 de Irán, lo que demuestra la expansión gradual de la enfermedad, cuyo origen fue la región de Qom, al sur de Teherán, donde se registra el mayor número de casos. El balance oficial es puesto en duda por muchos ciudadanos después de que el diputado de Qom dijera que en su ciudad había al menos 50 fallecidos y de que el propio viceministro de Salud, Iraj Harich, informara de que está contagiado. Pero Rouhani ha pedido no prestar atención a los rumores y ha asegurado que no se pondrán ciudades o barrios en cuarentena. Además, acusó a Estados Unidos de usar el coronavirus como un arma, dijo, para propagar el miedo en Irán y para parar la actividad económica del país. Respondía así a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien acusó a Irán de ocultar la verdad sobre la gravedad de la propagación de la enfermedad. Mientras países vecinos como Turquía, Irak, Pakistán y Armenia han cerrado sus fronteras terrestres y la mayoría de las aerolíneas han suspendido sus vuelos o impuesto restricciones a los viajeros procedentes de Irán. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 28 minutos. Y vamos a recordar otra efeméride, algo que sucedió en un día como hoy. Pero vamos a viajar al año de 1981. Se grababa una canción escrita e interpretada por el cantautor y músico británico Paul McCartney, publicada en su tercer álbum de estudio en solitario del artista, el Top of War de 1982. La canción cantada a dúo entre Paul McCartney y Stevie Wonder fue publicada como primer sencillo promocional del álbum y alcanzó el primer puesto en las listas de sencillos tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Vamos a recordar este Ebony and Ivory de 1981, que se grababa en un día como hoy. Paul McCartney y Stevie Wonder con este Ebony and Ivory de 1981. Esta es la versión que presentaban en el Live at the Heights en el White House. Versión en vivo del Ebony and Ivory. Anthony Roldán en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 34 minutos y avanzamos con la información. Vamos con los colegas de Agencia EFE que van a hablar sobre lo que sucede en España en torno a la suspensión de presentaciones de Plácido Domingo. Vamos a escuchar la información de Agencia EFE. El Teatro Real de Madrid ha confirmado la cancelación de las actuaciones de Plácido Domingo previstas para el mes de mayo y ha reafirmado su política de tolerancia cero ante los acosos y abusos de toda índole. Así lo ha decidido su comisión ejecutiva poco después de conocerse un nuevo comunicado del tenor, en el que renuncia a cantar en la próxima producción de La Traviata en el Real y de las representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades para llevar a cabo esos compromisos. En el texto remitido a EFE, Domingo expresa que quiere ofrecer una declaración adicional para corregir la falsa impresión generada por su disculpa en algunos artículos y puntualiza que esta fue sincera y de todo corazón. La del Real se suma a la decisión del Ministerio de Cultura, conocida este miércoles, de suspender las apariciones del tenor previstas para mayo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, tras la investigación del Sindicato de Ópera de Estados Unidos, que confirmó las acusaciones de acoso sexual y abuso de poder, y de la asunción de responsabilidad del tenor, expresada a través de un comunicado. También se ha cancelado la actuación de Plácido Domingo en el Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda, Jaén, prevista para el 3 de mayo. España, y más concretamente Madrid, cuna de Plácido Domingo, toman así la iniciativa en una Europa que, a diferencia de Estados Unidos, se ha mostrado reticente a tomar medidas en contra del tenor. Cautiva Radio, la hora del regreso. Y bueno, vamos a recordar más efemérides musicales, algo que haya sucedido en un día como hoy. Voy a recordarles a este artista que nació en un día como hoy. Nació como Joshua Winslow Groban en Los Ángeles, California, más conocido como Josh Groban. Es un cantautor, compositor y actor ocasional estadounidense. Cuatro de sus producciones como solista han sido certificadas multiplatino y en 2007 fue nombrado como uno de los artistas con más ventas en los Estados Unidos, con más de 21 millones de álbumes vendidos. Hasta la fecha ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo. Y nació así, un día como hoy, pero de 1981. Vamos a recordar una canción de este artista, de George Groban. Esto se llama River, aquí en La Hora del Regreso. En Cautiva Radio, La Hora del Regreso. Some days I can't see why I'm feeling lonely, and some days I am too proud to ask for help, and I stumble through the noise trying to find some peace. A stranger in the crowd, I lose myself. So I walk down to the river, where the troubles, they can't find me. Let the waters there remind me, the sun will be there when we wake. I walk down to the river, though I might not understand it. It's not always as we planned it, but we grow stronger when we break. So I walk down to the river. I walk down to the river. This raging world can get Que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides, de lunes a viernes a las 7 de la mañana y con repetición a las 8 de la noche por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Las efemérides, Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 43 minutos y avanzamos en esta hora del regreso y vamos con la información de la agencia francesa de noticias sobre el asesinato de dos ciudadanos colombianos en Ciudad de México y miles de ciudadanos marchan en repudio a este asesinato. Vamos a escuchar la información de la agencia francesa. Marcha de estudiantes y conductores de Uber en la ciudad mexicana de Puebla. Unas 6.000 personas levantaron la voz el miércoles tras el asesinato de dos mexicanos y dos colombianos en ese estado en una caminata que partió de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, y otros puntos. Las cuatro personas fueron ejecutadas la noche del domingo tras asistir a un carnaval tradicional en la localidad de Huejotzingo, a unos 110 kilómetros de Ciudad de México. Se trataba de Jimena Quijano, de 25 años, y José Antonio Parada, de 22, ambos colombianos y estudiantes del programa de medicina de la Fundación Universitaria Sanitas de Bogotá, quienes acudieron a la festividad acompañados de Javier Tirado, un mexicano de 22 años, estudiante de la UAP. No tenía otras aspiraciones más que servir a este país, que se está pudriendo. Y miren lo que nos hace. No es posible que todos los días salgamos con el miedo de no regresar a nuestra casa. Mi amigo no le estaba haciendo daño a nadie. Según la Fiscalía del Estado, los tres amigos salieron del festival la noche del domingo a bordo de un automóvil de la plataforma Uber. Una mujer despojó de su sombrero, de este sombrero, a Jimena. Y ella compartió con su familia y desde luego se encuentra plenamente acreditado que hubo una discusión y recuperó su sombrero.

Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, Paco. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso. Y bueno, vamos a escuchar la información que nos trae el último boletín de la DGT, la Dirección General de Tráfico, y lo que sucede en las carreteras en Madrid y en España. Buenas tardes, Madrid. Retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas, en la 2 en Torrejón y Calle Nillejas y en la 6 en Las Rozas y Majadahonda. De salida, tráfico lento por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas y también en la 5 en Arroyomolinos, y complicaciones también de salida de Barcelona por la C58 en Moncada y en esa misma vía en Tarrasa, y dificultades en Zaragoza, en la 2 en La Muela hacia Barcelona, en Albacete, en la 3 en la marcha en dirección Valencia, en la entrada precisamente a Valencia por la 3 en Chirivella, en Granada en la 44 en peligro sentido Motril, y en Sevilla en las entradas por la 4 en Heliópolis y por la 49 en Camas, y también en la 66 en Saltera sentido Monesterio. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, esta es la hora del regreso, 6 de la tarde, 52 minutos. Vamos con la información de la Agencia Francesa de Noticias. Viraduro, campeona del Carnaval de Río con homenaje. Vamos a escuchar la información de AFP. La escuela de Samba Viradouro se coronó campeona de los desfiles del Carnaval de Río de Janeiro. El resultado fue anunciado el miércoles entre gritos y risas de sus miembros en la Plaza de Apoteosis. Cuando se presentó el tema, a todos les encantó el enredo, porque es la historia de mujeres guerreras, del pueblo, y de las mujeres que están pasando mucho sufrimiento. Estamos resurgiendo, y el respeto a las mujeres, ¿entiendes? Está ahí. Ganamos el carnaval, ganamos en la carrera, ganamos punto por punto. Fue así, fue maravilloso. Se trata del segundo triunfo de la escuela en el tradicional desfile desarrollado en la avenida Marqués de Sapucaí del Sambódromo Carioca. El título anterior lo obtuvieron en 1997. Académicos de Grande Río se posicionó este año en segundo lugar, seguida por Mocidad e Independiente. Los jueces realizan su votación en función de 9 criterios. Entre ellos figuran el encabezamiento de la formación, la batería, los carros alegóricos, la evolución de la puesta en escena y la armonía de los desfiles, que reúnen a más de 3.000 participantes. Los desfiles de este año estuvieron marcados por una alta dosis de crítica social y política a un año de la entrada al poder del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Las 6 escuelas que lideraron esta nueva edición de la fiesta más grande del mundo volverán al Sambódromo el sábado en el desfile de las campeonas. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 54 minutos, y vamos a recordar otra efemérides musical. Un día como hoy, un 27 de febrero de 2002, el álbum Songs in A Minor, canciones en la menor, recibió 5 premios Grammy en la edición número 44 de estos premios. El álbum debut de la cantante y pianista de soul y R&B estadounidense Alicia Keys, lanzado al mercado un 5 de junio de 2001 en Estados Unidos, y que vendió más de 12 millones de copias, ha vendido más de 12 millones de copias en todo el mundo. Con este álbum, Alicia Keys ganó el Grammy al mejor álbum R&B, entre otras categorías. Y vamos a escuchar y a recordar de ese álbum esta canción que se llama Falling, en la hora del regreso. Así finalizamos esta hora del regreso. Los esperamos mañana a partir de las 17 horas. Ya viene Camilo Herrera con Gente que Cautiva. No se lo pierda. La hora del regreso termina así. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde y Consejo de la Juventud de España presentan Conferencia contra el Racismo, día 22 de marzo, 17 horas, lugar, calle Aduana 13, sexto piso, Madrid. Confirma tu asistencia al 602-396-193. Una sociedad justa hace de las diversidades sociales un solo mundo. Recuerda, 22 de marzo, 17 horas, confirma al 602-396-193. Colabora Cautiva Radio 91.9.